بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Esta es la historia de la misericordia que tu Señor concedió a su siervo Zacarías. إذ نادى ربه نداء خفيا. Cuando este lo invocó en secreto. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Y le dijo: Señor, mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido, y siempre has respondido a mis súplicas. Oh Señor. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Temo lo que mis familiares puedan hacer tras mi muerte, y mi mujer es estéril. Concédeme, pues, de tu parte, un hijo. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Que herede de mí y de la familia de Jacob la sabiduría y la transmisión de tu mensaje, y que estés complacido con él. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. Allah le respondió a través de un ángel diciéndole: Zacarías, te anunciamos la llegada de un hijo que se llamará Yahya, Juan. No hemos asignado este nombre a nadie con anterioridad. قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. Zacarías dijo: Señor, ¿cómo podré tener un hijo si mi mujer es estéril y yo he alcanzado una muy avanzada edad? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Alá le respondió en boca del ángel: Así será, pues tu Señor ha dicho: Ello es fácil para mí, y en verdad te creé con anterioridad cuando no eras nada. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. Zacarías dijo: Señor, dame una señal como prueba de lo que dices. Allah le respondió a través del ángel: La señal será que no podrás hablar a nadie durante tres noches, a pesar de no padecer ningún defecto ni enfermedad. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Entonces salió del oratorio donde se hallaba, y se dirigió a su pueblo indicándoles con gestos que glorificaran a su Señor por la mañana y al anochecer. Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Y le enseñamos la Torá y le dijimos: Juan, aférrate bien a las escrituras. y le concedimos la sabiduría y el entendimiento de la religión desde pequeño. Y el don de la misericordia y la pureza, y era piadoso. Trataba con respeto y amabilidad a sus padres, y nunca fue arrogante ni desobediente. La paz estuvo con él el día que nació, el día que murió, y lo estará el día en que resucite. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Y recuerda, oh Muhammad, lo que te hemos revelado en este libro, el Corán, acerca de María, cuando ésta se apartó de su familia para retirarse a un lugar orientado hacia el este. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Y se ocultó de ella. Entonces le enviamos al ángel Gabriel bajo la forma perfecta de un hombre. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. María le dijo asustada al verlo: Me refugio de ti en el clemente, si es que temes a Alá. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. El ángel dijo: No soy más que un enviado de tu Señor que te anuncia la concesión de un hijo puro. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. María respondió: ¿Cómo podré tener un hijo si ningún hombre me ha tocado ni soy una mujer indecente? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. El ángel dijo: Así será, pues tu Señor ha dicho: Eso es fácil para mí, y haremos que sea para la gente una prueba de nuestro poder y nuestra misericordia. Y es un asunto que ya ha sido decretado. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Y María lo concibió y se alejó hacia un lugar apartado de su familia. Y los dolores del parto la llevaron junto al tronco de una palmera. Entonces dijo: Ojalá hubiese muerto antes de esto y hubiese sido olvidada por completo, de manera que nadie supiese quién soy. Y la llamó desde abajo y le dijo: No te aflijas, pues tu Señor ha hecho que corra un pequeño arroyo a tus pies. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Sacude el tronco de la palmera hacia ti y caerán sobre ti dátiles dulces y frescos. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Come, bebe y alégrate por tu hijo. Y si ves a alguien y te preguntan por el niño, dile: he realizado un voto de silencio al clemente y a partir de ahora no hablaré con nadie en el día de hoy. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Y se presentó ante su gente con el niño en brazos. Le dijeron: oh María, has hecho algo inaudito. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Oh hermana de Aarón, ¿cómo has podido hacer algo así? Tu padre no era un hombre adúltero, ni tu madre una indecente. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Entonces María señaló al niño para que le preguntaran a él y le dijeron: ¿cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Entonces Jesús habló diciendo: ciertamente, soy un siervo de Alá. Me ha concedido la revelación, el Evangelio, y me ha hecho profeta. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Me ha bendecido allí donde esté, y me ha ordenado cumplir con la oración y entregar caridad mientras viva. Y me ha ordenado ser respetuoso y amable con mi madre, y no ser arrogante ni rebelde. La paz estuvo conmigo el día en que nací, y lo estará el día en que muera, y el día en que sea resucitado. Este, cuya historia te hemos contado, oh Muhammad, es Jesús, hijo de María. Y esta es la verdad sobre la que dudaban y discrepaban los judíos y los cristianos. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Alá no iba a tomar para sí un hijo. Glorificado sea. Cuando desea algo, le basta con decir sé y es. Y Jesús decía a su gente: ciertamente, Alá es mi Señor y el Señor de ustedes. Adórenlo, pues, solo a Él. Ese es el camino recto. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Mas las diferentes sectas de entre quienes recibieron las escrituras discreparon entre ellas acerca de Jesús. Hay de quienes rechazan la verdad cuando comparezcan ante Alá en un día terrible, el día de la resurrección. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinil zalimuna al yawma fi dhalalin mubin. ¿Con qué claridad verán y oirán el día en que comparezcan ante nosotros? Pero los injustos que niegan la verdad se encuentran hoy en esta vida en un claro extravío. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Y adviérteles, oh Muhammad, del día de la resurrección, en que se lamentarán por no haber creído en la vida terrenal, cuando sean juzgados y todo esté ya decidido, mientras que ahora se muestran indiferentes y no creen. Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Ciertamente, nosotros heredaremos la tierra y cuanto hay en ella, pues solo nosotros permaneceremos cuando todo perezca, y todos retornarán a nosotros para ser juzgados. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Y recuerda lo que te hemos revelado en el libro El Corán acerca de Abraham. En verdad, era un hombre veraz y un profeta. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Recuerda cuando dijo a su padre: Padre mío, ¿por qué adoras aquello que no puede ni escuchar ni ver, y no puede serte de ninguna utilidad, los ídolos? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Padre mío, he recibido un conocimiento que no posees. Sígueme, pues, y te guiaré hacia el camino recto. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Padre mío, no adores al demonio, pues él es ciertamente un rebelde que ha desobedecido al clemente. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Padre mío, temo que te sobrevenga un castigo del clemente y que te conviertas en un compañero del demonio en el fuego. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Su padre le dijo: ¿Acaso desprecias a mis divinidades, Abraham? Si no dejas de hacerlo, te lapidaré. Aléjate de mí, pues, por un largo tiempo. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Abraham le dijo: La paz esté contigo. Pediré a mi Señor que te perdone. Él siempre es benévolo conmigo y responde a mis súplicas. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Y me alejaré de ustedes y de lo que invocan fuera de Alá. Yo invoco y adoro solamente a mi Señor. Espero no ser desafortunado en mis súplicas y en mi adoración a mi Señor. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Y cuando se alejó de ellos y de lo que invocaban y adoraban fuera de Alá, le concedimos a Isaac, y a este le concedimos a Jacob, y ambos fueron profetas. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Y les concedimos de nuestra misericordia, e hicimos que fueran elogiados y ensalzados. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Y recuerda, oh Muhammad, lo que te hemos revelado en el libro El Corán acerca de Moisés. Adoraba solamente a Alá con sincera devoción, y fue un mensajero y un profeta. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Lo llamamos desde la ladera derecha del monte, e hicimos que se acercara para hablarle en privado. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Y le concedimos a su hermano Aarón, como apoyo por misericordia nuestra, haciendo que fuera también un profeta. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Y recuerda la mención que el libro, el Corán, hace de Ismael. Era siempre fiel a sus promesas y fue un mensajero y un profeta. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Ordenaba a su pueblo rezar y entregar caridad, y Alá estaba complacido con él. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Y recuerda la mención que el libro, el Corán, hace de Enoch. Fue un hombre veraz y un profeta. Y lo honramos elevando su posición en el paraíso. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Esos son algunos de los profetas a quienes Alá agració de entre los descendientes de Adán y de quienes salvamos con Noé, y de entre los descendientes de Abraham e Ismael, y de otros a quienes guiamos y escogimos. Cuando las aleyas del Clemente les eran recitadas, caían postrados al suelo llorando. بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Mas los siguió una generación que descuidó la oración y siguió sus propias pasiones. Esos estarán abocados a la perdición. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Salvo quienes se arrepientan crean y obren con rectitud, pues esos entrarán en el paraíso y no serán tratados injustamente en lo más mínimo. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Entrarán a los jardines de la eternidad que el clemente prometió a sus siervos, quienes creyeron en ellos, a pesar de no haberlos visto. Ciertamente, la promesa de Alá se cumplirá. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. No escucharán allí banalidades, sino que solo escucharán saludos de paz y recibirán sustento mañana y tarde. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Ese es el paraíso que concederemos a aquellos de nuestros siervos que teman a Alá, obedeciendo sus mandatos y absteniéndose de todo lo que prohíbe. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Y el ángel Gabriel dijo a Muhammad: Solo descendemos por orden de tu Señor. A él pertenecen los asuntos de la vida eterna y de la vida terrenal, y lo que sucede entre ambas. Y tu Señor no se ha olvidado de ti. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Él es el Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ellos. Adórenlo, pues, solo a Él, y sean constantes en su adoración. ¿Acaso conocen a alguien como él? Y el hombre que rechaza la verdad y no cree en la resurrección dice: Una vez esté muerto, ¿resucitaré? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. ¿Acaso no recuerda el hombre que lo creamos con anterioridad cuando no era nada? فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Por tu Señor, oh Muhammad, que los reuniremos a todos el día de la resurrección, incluidos los demonios, y los congregaremos alrededor del infierno de rodillas. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Luego, extraeremos de cada grupo, de aquellos que negaban la verdad, a los más rebeldes contra el clemente. Y, ciertamente, sabemos quiénes merecen más arder en él. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Y todos deberán pasar sobre él. Este es un decreto de tu Señor que se cumplirá. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Después salvaremos a quienes teman a Alá, y dejaremos que los injustos que negaban la verdad caigan en él y permanezcan allí de rodillas. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas, el Corán, quienes rechazan la verdad dicen con arrogancia a los creyentes: ¿quiénes poseen las mejores moradas y los mejores lugares de encuentro, donde nos reunimos para hablar de nuestras cosas, nosotros o ustedes? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ. ¿Y cuántas comunidades no destruimos con anterioridad, a pesar de que poseían más riquezas y una mejor apariencia? قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Di, oh Muhammad, que el Clemente conceda más tiempo a quienes están extraviados para que prosigan en su extravío, hasta que vean lo que les fue prometido, el castigo o la llegada de la hora final. Entonces sabrán quiénes estarán en la peor situación y quiénes tendrán los refuerzos más débiles. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Y Allah aumentará la fe de quienes se hallen bien guiados, y las buenas acciones que perduran obtendrán una mejor recompensa por parte de tu Señor, y quienes las realicen tendrán el mejor final. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ¿Has visto, oh Muhammad, a quien niega nuestras aleyas el Corán y dice: seguro que me serán concedidos riquezas e hijos cuando sea resucitado? أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ¿Acaso has tenido acceso al gaib y sabe lo que le sucederá o se lo ha prometido el Clemente? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Por supuesto que no. Registraremos lo que dice y aumentaremos su castigo. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. Y heredaremos los bienes e hijos que dice, y comparecerá ante nosotros el día de la resurrección solo, sin riquezas ni hijos que lo ayuden. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Mas, a pesar de ello, los idólatras de la Meca adoran otras divinidades fuera de Alá para que intercedan por ellos ante Él. Pero en vez de interceder por ellos, las falsas divinidades negarán que los adoraran, desentendiéndose de los idólatras, y se volverán contra ellos el día del juicio final. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ¿No has visto, oh Muhammad, que hemos enviado a los demonios contra quienes rechazan la verdad para incitarlos a realizar malas acciones? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. No tengas prisa en que sean castigados. Ciertamente, llevamos la cuenta exacta de sus acciones y de los días que les quedan para recibir el castigo. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Ese día, el día de la resurrección, reuniremos a los piadosos ante el Clemente, como si fuera una delegación distinguida. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Y conduciremos a los pecadores que rechazaban la verdad hacia el infierno, sedientos. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Solo obtendrán la intercesión aquellos que reciban el permiso del Clemente. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Y dicen algunos, el Clemente ha tomado para sí un hijo. لقد جئتم شيئا إدا. En verdad, han dicho algo gravísimo. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. A punto han estado los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las montañas de derrumbarse. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Por atribuirle un hijo al Clemente. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Cuando no es propio de su grandeza tomar un hijo para sí. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Todos los que se encuentran en los cielos, los ángeles y en la tierra, los hombres y los jinn, comparecerán ante el Clemente como siervos suyos. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Y ciertamente, él conoce a cada uno de ellos y lleva la cuenta de todos. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Y todos se presentarán ante él el día de la resurrección, solos, sin riquezas ni hijos que los apoyen. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Ciertamente, el Clemente depositará amor en los corazones de quienes crean y actúen rectamente. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. Y te lo hemos facilitado, el Corán, en tu propia lengua, para que, mediante él, anuncies buenas noticias a los piadosos y adviertas a un pueblo que se ha desviado de la verdad. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ¿Y cuántas generaciones destruimos antes de ellos? ¿Acaso puedes encontrar a un solo individuo de ellos u oír el más mínimo murmullo de su parte?